Valleca siempre le metemos fierro, ando loco, pues la música es mi droga, esté pa' un lado. Poco a poco voy subiendo, nunca voy a estar anexado. Madafacas, se me aplacan, ya no tiren mucha caca. Me la curo, tiro placa, lo que yo hago los opaca. Como dijo la crista, seguimos siendo los jefes. Pincho jete, chifinga, fa, zafa, tu fuma, fadrefe. Por el barrio me la vivo, la banda me trata chido. En esquinas y cantones zumban machín mis canciones. Nos rajamos, sonamos y vamos, somos los que estamos. De nadie ocupamos, esto lo ganamos. Si no nos alzamos, haciendo lo que nos gusta, disfrutamos. No nos rajamos, sonamos y vamos, somos los que estamos. De nadie ocupamos, esto lo ganamos. Si no nos alzamos, haciendo lo que nos gusta, disfrutamos. Pabellones, psiquiatrones, maniacones, andamos zumbando. Da fame, feto, fodo, fue el papa, fue perco, como cuenta.